Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Viajero y mi destino es la luz del horizonte, los fantasmas del camino son el eco de mi nombre. También las celebraciones tras las celebraciones, nosotros estamos celebrando nuestros 300 programas. Pero el Centro Cultural Torcuato Tasso está celebrando su vigésimo aniversario. Cumple 20 años el Torcuato Tasso y lo celebra de una manera increíble. Porque realmente va a haber muchísimos músicos que están participando de esta celebración. En diciembre a las 9 de la noche, el martes 16, Brian Chambuleirón y el dúo Fuertes Barnerín. El miércoles 17, Guillermo Fernández y Pedro Aznar. Recién escuchábamos justo una canción de Pedro. El jueves 18, el gran Peteco Carabajal. Que precisamente nos está escuchando en este momento. Hola, Peteco, buenas tardes. Me encuentro aquí, en Pedro, lleno de tierra. ¿Ah, sí? Y bueno, porque es una fiesta así de, en un bar. Bien. ¿Y qué está festejando? Hola, Peteco. Parece que está festejando ahora. Capaz que no estaba escuchando. Peteco, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julia Bulan y Gustavo Lema te saludamos acá desde Radio Nacional. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era para saber un poco cómo va a ser este festejo y el 20 aniversario del Centro Cultural Torcuato Tasso. ¿Qué es lo que tienen preparado para este jueves 16? 18. Bueno, 18. Yo voy a presentar un disco que acaba de salir que se llama Peteco Buenos Aires, con un repertorio de tangos que he grabado justamente ahí en el Torcuato Tasso en vivo el año pasado y que ha salido ahora. Eso es lo que yo voy a hacer. Bien. ¿Y cuál es el repertorio elegido? ¿Qué fue lo que cantaste en el Torcuato y qué es lo que se refleja en el disco? Lo que tengas ganas de contarnos, ¿cuál fue el criterio de elección de los tangos? Los tangos van arrancan desde Carlos Gardel, especialmente con Lepera como autores, hasta Piazzolla, se podría decir. ¡Ah, caramba! Pasando por los grandes clásicos, Homero Manzi, Troilo, Mariano Mores, Cátulo Castillo, qué sé yo, los grandes autores y los grandes temas que ya están en la memoria del pueblo argentino. Peteco, también es un año importante para vos, porque seguís festejando los 40 años de carrera artística, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este año y cómo fuiste viviendo esta posibilidad? Porque fue un espectáculo especial de las 40 chacareras, ¿no? Y ha sido de festejo, y el festejo yo lo he plasmado con trabajo. Uh-huh. Porque este año he grabado el disco con el grupo, un disco nuevo que va a salir en febrero posiblemente, que se va a llamar Los Caminos Santiagueños. He terminado de grabar con Carabajales la obra de Martín Fierro, musicalizada por Cuti. Ha salido este disco de tango, he hecho giras, bueno, mucho mucho trabajo, he presentado el festejo de los 40 años en el Teatro Coliseo y terminando en Ciudad Conex, ahora en noviembre, con 40 chacareras. Ha sido un año muy muy intenso para mí y creo que valía la pena, porque 40 años no se cumplen todos los días ni cada año, porque cuando yo he comenzado, por ejemplo, a los 10 primeros años ni cuenta me he dado. Claro. No tenía nada que festejar, digamos. A los 20 años casi tampoco. Recién a los 30 festejé por primera vez la trayectoria, y ahora a los 40. Ojalá que pueda llegar a los 50 años. Pero ya a los 60 y más. Ahora, Peteco, sí. ¿Cuándo surge? Porque uno te tiene totalmente identificado con la parte de raíz folclórica, Santiago del Estero, la chacarera, bueno, y todo eso que nosotros sabemos. Pero ¿cuándo empezás, tal vez hace mucho, a incursionar en el tema del tango? ¿Cuándo descubrís y, supongo yo, también te largás a cantar? No, el tema del tango estuvo siempre en mi vida, y creo porque el tango me parece que es la expresión musical que unifica a los argentinos. Cada uno después, de acuerdo a su región, tendrá, como los santiagueños tenemos la chacarera, y para muchos también la samba corresponde a gran parte del país en cuanto a identificación. Pero el tango nos aúna a todos. De los años 60 para atrás, el tango llegaba a cada rincón del país a través de la radio, se bailaba tango, se cantaba. Lo sé por mi familia, mis viejos, mis tíos. He visto bailar así en cumpleaños o en fiestas familiares. He visto y escuchado cuando se escuchaba un tango, salir a bailar a la familia, ¿no? Y mi viejo desde chico ha cantado siempre en mi casa tangos, sabía tocar bien, se acompañaba bien con la guitarra. Lo mismo mi mamá también, cuando era chico me cantaba tangos así a la noche. Así que es una música que la vivo plenamente, y sobre todo ahora esto de hacer un repertorio de tango ha venido como también una necesidad de expresar mis dos culturas, que ahora, es la cultura de Buenos Aires y la cultura santiagueña, que la llevo a pleno a las dos. Vos sabés que estaba pensando, Peteco, sí, que Homero Manzi, que uno, si hay alguien a quien identifica con letras de tango y con la poesía, por supuesto, nació, sí, en Santiago del Estero, en Añatuya. O sea que cuando uno piensa, que no lo pienso desde ya, que el tango es patrimonio de los rioplatenses y de los porteños, nada que ver. Homero Manzi nació en Santiago del Estero. Claro. Y ha expresado tal vez como nadie ese sentimiento de Buenos Aires, de los barrios principalmente, de los barrios de Buenos Aires, de la capital, y ha sido una de los grandes poetas de la música ciudadana, santiagueño tal cual, y muchos provincianos han llegado a ser figuras como cantores, Santiago Argentino Ledesma. Claro. ¿No? Como te digo, el tango para mí es algo que lo llevo muy, muy dentro mío, me emociona, me encuentro incluso, tal vez, como en ninguna otra música, y me atrevería a decir casi más que en la chacarera, porque la chacarera es para el santiagueño un sentido que tiene que ver con la música más, ¿no? Claro. Una chacarera tocada sin letra ya te emociona y te llega profundamente. Al santiagueño estoy hablando. Sí. Pero el tango, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando estaba armando este repertorio, tenía unos libros que me han regalado con un repertorio de tangos de todo tipo, desde los comienzos de las letras en los tangos hasta los más modernos. Y leer las letras de los tangos me llevaba, pero a universos que lo llamado folclórico, que para mí es una equivocación dejar al tango fuera del término folclore, me llevaba a emociones que no encuentro en las letras del folclore. Salvo en un tipo como Atahualpa Yupanqui, que sí ha tocado todas las cuerdas del sentimiento, ¿no? Pero en el tango, uno leyendo nomás, puede llegar a llorar, a reírse, ¿no? Uh-huh. En una misma letra, por ejemplo, Discépolo, es un tipo que te hace emocionar y te hace pensar y te hace reír con su ironía, con ese dolor también, con cómo lo plantea, por decirte, en el tango Chorra. Uh-huh. ¿No? Ese tipo de letras que difícilmente se encuentran en otro tipo de música. Bueno, Peteco, nosotros queremos cerrar esta nota anunciando, recordándole a la gente que puede asistir al Torcuato Tasso el jueves 18, en el caso de que quieran escucharte a vos y verte actuando, el Centro Cultural Torcuato Tasso, que está cumpliendo 20 años. Los que me quieran ver de traje... Eso es un detalle, Peteco, ¿eh? Bueno, y recordemos que el Torcuato Tasso está en Defensa 1575. Te mandamos un abrazo. Gracias, Peteco. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Los espero a todos. Gracias. Como arbolito en otoño, si no estoy quedando, las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.